Letras problemáticas. I-R-U-R. A continuación, practica con la siguiente lista de palabras. First. Thirsty. Dirty. Firm. Shirt. Y ahora, unas palabras con U-R. Turn. Burn. Thursday. Furniture. Finalmente, unas palabras con más combinaciones. Her. Were. Word. Work. World. Learn. Earn. Y ahora, inténtalo con las siguientes frases. Her shirt was dirty. Turner's first words were not heard. Her turn is on Thursday. Were Gertrude's pearls irking Kirk?